manito color para comenzar la semana. Y está Diego Torres con ese color esperanza. Fabuloso, ¿eh? Tu mejor despertar y, por supuesto, esa sección en la que hablamos de protagonistas. Cada día intentaremos tener un protagonista diferente a través de www.oiderradio.com. Protagonistas por su capacidad a través de el teléfono, esas personas discapacitadas que se encuentran con muchísimas dificultades cada día, pero a pesar de eso son capaces, claro que sí. Y hoy, para abrir esta sección titulada así, por su capacidad, nos vamos a marchar hasta el sur de la península ibérica, si no me equivoco, porque nos vamos a quedar con una vendedora de la OIDE, la Organización Impulsora de Discapacitados, en el sur. Vamos a ver concretamente dónde. Tenemos ya al otro lado del teléfono, creo, a Gracia Díaz. Buenos días, Gracia. Sí, sí, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. A ver, ¿hasta dónde nos hemos dirigido con esta llamada? A ver, ¿dónde estás, Gracia? Pues estoy ahora mismo aquí en Plaza Pavía, pegada a Pescadería. Ah, bueno, pero ¿dónde, en qué local? Almería. En Almería. Hasta Almería nos hemos marchado. Muy bien. Sí, sí. Con Gracia Díaz, que nos va a contar, a ver, cómo llegó a la OIDE, la Organización Impulsora de Discapacitados. Gracia, ¿cómo llegaste? Pues que mi hijo, pues la verdad, iba con el coche y vio a un señor también así, se fijó, y como yo por delante no tengo nada, pues me dijo que me acercara, me acerqué, me atendieron muy bien, con la misma, me dieron mis iguales, me tuvieron una semana que iba entregada, hasta ya otra semana, ya tengo, yo cojo todos mis números enteros toda la semana, entrego, me dan muy bien, me recibieron muy bien. Perfecto, porque hay que decir que Gracia tiene una discapacidad, ¿verdad? Sí, una discapacidad un 46%, que tengo prótesis, eso, tengo una discapacidad de un 46%, sí. ¿Y qué sucedió, Gracia? Si no es meterme donde no me llaman. A ver, ¿qué le pasa a usted? Pues que estaba trabajando en almacenes y la verdad, pues empecé la rodilla a dolerme. Bueno, me hicieron la primera operación de menisco, no salió muy bien, segunda, y ya por último me envejecen los huesos antes de tiempo y me tuvieron que poner la prótesis en la rodilla derecha, izquierda, y si no pasa nada, pues me la tienen que poner en la derecha también. Vaya. Bueno, por ahora me están aguantando. Entonces ahí se puso en contacto con la OIDE, la Organización Impulsora de Discapacitados, y a partir de entonces está usted vendiendo. Estoy vendiendo con euroboleto. Sí, sí, muy bien, gracias a ellos pues tengo una ayudica que no tenía nada y voy saliendo gracias a ellos. Bueno, ¿y qué le parece el trato? ¿Qué es lo que más valora de la Organización Impulsora de Discapacitados? Gracias. Pues valoro de Incapacidad porque la atención, nos miran muy bien, nos tratan bien. Hablan, tienen conversaciones con nosotros, nos preguntan si nos ponemos qué, cómo va, cómo está, y lo que sean, muchas veces le he dicho, pues ir al médico y cómo estás, cómo te encuentras. Si inclusivamente, pues la muchachita que está en la oficina llama, gracias que me he enterado que estabas mala, cómo estás. Pues yo vi todas las semanas, que no vi todos los días, pues ya se enteró por otra compañera. Y entonces me llamó y yo, la verdad, estoy bien, estoy muy contenta. Pues eso es, por supuesto, lo mejor. Y, a ver, ¿cómo es el día a día de Gracia? Pues día a día, pues, bajo, pues, tomo, tengo ya mis clienticos. Sí. Pues, personas que me conocen tiempo, ya de verme que me metió, pues, me están ayudando mucho también, gracias a Dios los vendo. O sea, que tiene usted clientes fijos, ¿verdad? Sí, tengo clientes fijos. Yo tengo mi clientela, que eso, claro, tengo que andar, tengo que ir a este sitio, tengo que ir al otro, pero tengo mi clientelica, me echo de ella y gracias a Dios pues los vi vendiendo. Muy bien. ¿Y ha tenido usted la suerte de repartir ya algún premio, Gracia? Pues premios grandes no, pequeños, pero premios por ahora, pues he estado en puertas de, como dice, por uno, he estado en puertas, pero que no, mira, es que tengo buenos clientes, que no se fija pues si le doy 3 o 5 o lo que, que me atienden muy bien. Bueno, y por supuesto hay que hablar de qué premio le gustaría dar a usted. El premio, pues a mí me gustaría dar por grande. ¿El grande? El grande. El grande, y ya está. El grande, el gordo, o 500, el gordo, darlo y yo que sé, me encontraría, pues, porque yo tengo ayuda, pues que gracias a ellos estoy saliendo, pero ayuda también, los vendo por la ayuda que tengo de personas que me compran, de clientes. Me gustaría darle el premio. El premio. ¿Y usted ha notado, gracias a la crisis? Sí. ¿Sí? ¿Mucho? He notado la crisis, pero por suerte, por suerte, a mí por la, no la estoy notando, gracias a que el Señor nos alumbre a todo el mundo y a todos, y a todos mis compañeros, mis vendedores. Pues por ahora no estoy notando nada porque me siguen comprando. Bueno. No sé si es la grada, no es por ahora, soy una persona agradable, soy una persona que si tengo un problema lo dejo colgado en mi casa. Y salgo con agrado, y eso porque hay que salir con agrado y simpatía para los clientes. Y ya que hablamos de premios, en su vida personal, ¿cuál ha sido su mayor premio? A ver, gracias. Mi mayor premio, pues sí. Mi vida personal, pues mi hijo y mis nietos. Anda, qué contenta está usted, ¿eh? Sí, lo más grande del mundo que tengo. Bueno. Para mí es lo más grande, lo más maravilloso que me ha pasado. Muy bien, gracias. Pues tengo que decirle que ha sido la primera protagonista de este espacio que inauguramos hoy, que se llama Por su capacidad, y ya hemos podido apreciar que usted es capaz de salir cada día a vender esos euroboletos con la organización impulsora de discapacitados, que está muy contenta y que seguramente, Gracia, que muy pronto va a poder dar usted el premio gordo, como decía. Seguro, seguro que sí. ¿Eh? Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Así que muchísima suerte, Gracia, y por supuesto que siga así y que siga vendiendo muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Por esa capacidad de salir día tras día a calle a vender esos euroboletos de la OID, la Organización Impulsora de Discapacitados. Nos hemos marchado hasta Almería para conocer, pues, un poquito más de cerca a Gracia Díaz y su, bueno, pues, quehacer diario, ¿no? Intentaremos que precisamente cada mañana cada protagonista nos vaya contando su historia a través de www.oiderradio.com de una forma precisa y cercana. Porque a pesar de esas dificultades que se encuentran, bueno, pues como decíamos, son capaces. Y nosotros en este instante somos capaces de ponerte novedades musicales como lo último de Shakira, se llama Gypsy. Weather if they fit me.